otra actora, en este caso actriz se dice más frecuentemente, pero más correctamente. Sí, sí, pero actriz se liga inmediatamente al tema de la actuación y no es el caso. Entonces vamos a ir más directamente a presentar a nuestra columnista, Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONICET. Ella está en contacto con nosotros para traernos la columna sobre comunicación, género y mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá debiendo audios estoy yo. Sí. No, pero no voy a hablar sobre el particular. Pero bueno, no. pagaremos. Primero voy a aclarar esto de actriz y actora. Actriz es la mujer que actúa en un escenario o en una película, la que ejerce el oficio de actuar. Bien. En cambio, cuando estamos hablando de una actora social, por ejemplo, sería la palabra correcta actora. Entonces estuve bien. Estuviste bien. Perfecto. Bien. Y en el eso día de hoy. Eso se corresponde con el audio que me des la semana pasada del lenguaje no sé si. Exactamente. ¿Viste cómo caíste solo? Aclarando qué es lo que me debes. ¿Y qué audio te voy a deber en el día de hoy? Bueno, había pensado hablar hoy sobre algo que ha estado circulando fuertemente en las redes sociales y también en la televisión, en general en los medios y por fuera, por supuesto, de los medios. Y tiene que ver con que esta semana se realiza una campaña del 12 de abril al 19 de abril, se celebra la Semana Internacional contra el Acoso Sexual Callejero. Esto nace por iniciativa de una organización no gubernamental norteamericana que se llama Hold Back, que tiene filiales en diferentes países, y se suman a esta ONG otras organizaciones como Acción Respeto, que es argentina. Y precisamente en nuestro país se va a celebrar el domingo una concentración en el obelisco para exigir una ley que penalice esta forma de acoso. La campaña, en la que participan 32 países y 30 organizaciones, intenta también involucrar no solamente a mujeres, sino también a varones y a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Un antecedente bastante cercano de esta celebración que se realiza esta semana, se produjo el año pasado, cuando la organización Alto al Acoso Callejero encuestó a 2.000 mujeres norteamericanas y recabó que el 65% de estas mujeres había experimentado acoso sexual en las calles en algún momento de su vida, que al menos 23% había sufrido algún contacto no deseado y que el 20% tuvo que encarar alguna persecución, algún desconocido. El año pasado, no sé si tuvieron oportunidad, yo tuve y varias personas que conozco también, de ver un video que se había filmado en las calles de Nueva York. Esto se viralizó en las redes. Se mostraba a una joven que caminaba durante 10 horas por la calle, una chica joven de 24 años, y se iba escuchando los comentarios que distintos varones le iban haciendo. Se escucharon 108 comentarios, algunos de alto calibre, muy groserías fuertes, y algunas cosas más leves, pero bueno, hubo de todo, imagínense 108 comentarios. Uh-huh. También relacionado con esto, se conoció hace algunos años lo que se denomina la Marcha de las Putas, que es una movilización que se realiza en varios países contra las violaciones de los derechos de las mujeres en los espacios públicos. La Argentina tiene su propia marcha y el año pasado Mendoza celebró por primera vez su marcha de las putas. Bueno, en este marco me parecía importante comentar el tratamiento que el programa Duro de Domar hizo de una denuncia de una joven por acoso callejero. La chica se llama Aixa Rizzo y ella denunció a través de un video en YouTube y también hizo, por supuesto, la denuncia ante la justicia. Quiero comentar así como una especie de digresión que lo primero que hizo fue la denuncia en la Policía Metropolitana, en Buenos Aires, y en la de policía no quisieron tomar la denuncia porque le dijeron que eso había sido piropos que le hacían y eso no merecía ningún tipo de denuncia. Luego se fue hacia la justicia, a la fiscalía, tampoco le quisieron recibir la denuncia, insistió, y entonces, bueno, una jueza de turno finalmente aceptó tomar la denuncia y quedó caratulado como hostigamiento. Con esto quiero decir, no es tan sencillo que las instituciones entiendan de qué estamos hablando. Bueno, Duro de Domar hace un informe basado en este video que Aixa Rizzo hace en YouTube, y lo que hace es en realidad hacer toda una parodia. Sabemos cómo Duro de Domar trabaja con estas cosas y cómo trabaja el humor. En otras oportunidades hemos conversado sobre cómo la televisión utiliza el humor para poner en esta especie de ambigüedad el trabajo sobre el sexismo y las discriminaciones contra las mujeres. Uh-huh. Entonces, de forma grotesca e irónica, con imágenes y representaciones que simplifican la gravedad del acoso verbal que sufre Aixa, termina difamándola y humillándola. El título que Duro de Domar le hace al informe es Seducción espontánea, piropo propio de los varones. Y le ponen, con todo respeto a ella, no está copado eso de imaginar un banderi en cada obra en construcción. Con lo cual, en realidad, hay una simplificación de varias cosas, no solamente el acoso sexual callejero, sino violencia de género, incluso femicidio, porque aludiendo a la persona de Mangieri, hace una especie de elipsis donde realmente engloban muchas cosas juntas. Lo que cabe es recordarle a el programa de televisión, en este momento se me acaba de ir el nombre, Duro de Domar, es que han infringido por lo menos dos leyes que no pueden pasar por alto. Por un lado, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que tiene todo un articulado dedicado a la violencia contra las mujeres. Específicamente el artículo 6 habla de que la difusión de mensajes e imágenes que en los medios humillen o atenten contra la dignidad de las mujeres se considera violencia mediática. Y, por supuesto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene dentro de sus objetivos promover la protección y la salvaguarda del la igualdad entre varones y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado en los medios, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Y ya para terminar, he estado buscando y recopilando información sobre esto. Ha habido esta semana un montón de iniciativas para, por ejemplo, denunciar páginas sobre pornografía infantil en las redes sociales. Y hoy me encontré con una página que está radicada en Buenos Aires sobre precisamente lo que hablaba en un principio, esta ONG Holdback, que tiene una especie de sede en Buenos Aires. Después podemos subir al perfil de Aculturados la dirección, porque es un poco complicada decirla. Uh-huh. Buenos Aires Holdback sería la dirección. Es una bitácora donde se reciben anécdotas o relatos de mujeres que han sido acosadas por acoso callejero. Hay hasta ahora más de 150 historias de diferentes mujeres en Buenos Aires. La idea original era las porteñas, pero también hay relatos de mujeres de otras provincias, y se ofrece asesoramiento psicológico, encuentros, incluso hay aparentemente ayuda o asesoramiento para la defensa personal. Es muy interesante, es una especie de blog, muy interesante todo lo que aparece ahí en el perfil de Holbach, para que quien quiera, esté interesado, pueda visitarlo. Valeria, muy interesante la columna. No había visto este informe de Duro de Domar. Justo también con nuestro invitado charlábamos sobre Duro de Domar. No sé si en el caso de este informe en particular, luego de salir al aire, hubo algún debate ahí mismo. Por supuesto que esto no anula la irresponsabilidad del informe, pero si hubo algún cuestionamiento ahí adentro de los panelistas que conforman el programa. Pablo, no solo no hubo, sino que yo anoche vi otro programa, otra emisión de Duro de Domar otro tema. Y Duro de Domar permanentemente tiene este juego de burlarse, las periodistas entre sí, los compañeros varones se suman, tienen todo el tiempo caminan por un filo muy estrecho. Sí, hay algunos sketch que también apuntan en ese sentido. ¿Sí? Algo que vos venís planteando, y esto el recurso del humor como forma de vulnerar algunas de estas cuestiones. Es permanente y realmente, bueno, nos debemos, quienes estudiamos estas cosas, detenernos especialmente en esta herramienta del humor, uh-huh. Que nos obstaculiza muchas veces incluso digo, el artilugio, que significan las denuncias. El artilugio legal que han encontrado para... Sí, sí. Sí. Como se supone que bajo el humor se puede decir cualquier cosa, uh-huh. Es a lo primero que se apela. Uh-huh. Y no quiero cerrar sin decir nuevamente que la Defensoría del Público está para estas cosas, que se cuando uno siente vulnerado sus derechos tiene que saber que hay instituciones y organismos que se han creado para esto, que ingresando a la página de la Defensoría del Público, hacer una denuncia es un camino muy sencillo de realizar, uh-huh. Y que, por ejemplo, precisamente una uh-huh. emisión como esta de Duro de Domar es fácil de ser denunciada. Exactamente. Sí, estaba tratando de buscar otra recomendación de la Defensoría con otro tema que está permanente en los medios por estos días, que se mencionó anteriormente acá en la charla, que es este caso de la bailarina y el productor, y que está en el medio el hijo de la pareja. El menor, sí. Y bueno, hay recomendaciones también en ese sentido. Así que bueno, después ampliaremos con ese tipo de cosas. ¿Qué puntos podríamos pensar? ¿Qué puntos son los que más se repiten? Y bueno, vamos a hablar con la gente de la Defensoría para ver las denuncias también. Valeria, muchas gracias por el contacto, como siempre. Nos encontramos el miércoles.